CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, allí en la audio compaginación. Nos vamos a ir adentro y fuera del Parlamento porque estuvimos adentro y fuera del Parlamento en la jornada de ayer. Por ejemplo, afuera con la movilización de los trabajadores públicos de tanto a nivel de gobierno nacional como municipales y también obviamente acompañados con los trabajadores de la educación. Y justamente vamos a empezar con uno de ellos, con el presidente de la FENAPE, José Olivera, que habló justamente de la enseñanza y de los perjuicios que este presupuesto le genera a la misma. Fíjense, compañeras y compañeros, qué infamia cometen, qué falta de escrúpulo tienen, que han pretendido poner bajo sospecha a nuestra escuela pública. A la escuela pública, a la educación pública no se la toca, porque es patrimonio de nuestro pueblo. Vaya desde esta tribuna nuestro reconocimiento, nuestro orgullo hacia las compañeras maestras, hacia los compañeros maestros, hacia los funcionarios de primaria que en el marco de la pandemia nos miraron para el costado y fueron a asegurar la comida de nuestros gurises. Fíjense en ustedes, compañeras y compañeros, qué infamia, que dicen hay despilfarro en la alimentación escolar para justificar el recorte que garantiza el programa, nada más ni nada menos que el derecho a la alimentación de nuestras niñas y niños en las escuelas. Fíjense en ustedes qué infamia, que dicen hay irregularidades en el boleto estudiantil. Y acá lo vamos a decir con cuidado, porque no sea cosa que mañana nos encontremos en un juzgado. Estos oligarcas, que se lo saquen con peine fino. La lucha de nuestros mártires estudiantiles no se entrega, se va a defender y vamos a defender el derecho de todas y todos los estudiantes de este país a tener boleto gratuito. Y nos vamos ahora adentro del Parlamento porque estuvo el Ministro de Defensa. Ustedes ya escucharon hoy, ¿no?, el informativo de la mañana y lo van a poder hacer nuevamente en el informativo del mediodía. Javier García hablando de esta situación de club político que recibió con cargos de confianza, con ocho adscriptos para el ministro, que él lo bajó a uno, y también a Mario Vergara respondiéndole por parte de Frente Amplio. Pero decíamos hoy en la mañana también, y no lo habíamos escuchado, lo vamos a escuchar ahora, que Javier García también fue consultado en referencia a la no homologación del Tribunal de Honor a Tranquilino Machado. Este militar, este coronel retirado, que ha sido acusado y condenado por la justicia por el asesinato del estudiante de veterinaria y militante de la UJC, Ramón Peré, el 6 de julio de 1973. Porque en realidad, en este Tribunal de Honor lo que se decía era que casi era accidental el asesinato de este estudiante de veterinaria y de la UJC. Por un lado se lo condenaba y por otro lado, en el mismo párrafo se lo perdonaba de alguna forma por parte de este Tribunal de Honor, que decíamos, entre otros, estaba integrado por el actual comandante en jefe del ejército, Fregosi, que fue además uno de los puntos en los cuales con el ministro Javier García de alguna manera se quiso avanzar. ¿Es de confianza un comandante en jefe del ejército actual que termina llegando a la conclusión que llegó en este Tribunal de Honor a Tranquilino Machado, cuando en realidad tanto el ministerio anterior, encabezado por Ballardi, como este encabezado por el propio Javier García y también por el presidente de la República, Lacalle Pou, llegan a la conclusión de que es impresentable las resoluciones que allí se establecen y por eso se termina definiendo que no se va a homologar. Bueno, lo que nos decía en este sentido Javier García es que él separa una cosa de la otra y que en realidad en Fregosi ha encontrado una persona que tiende puentes. Vamos a escuchar lo que decía Javier García. El ex ministro, el doctor Ballardi, ustedes habrán escuchado que yo puse como ejemplo que a nosotros se nos dio un tribunal de honor con todas las actas y todo incluido, y que nos lo entregó, estaba en el cajón, el ministro Ballardi abrió el cajón y dijo, este es un tribunal de honor, una carpeta azul, dijo, este es un tribunal de honor que queda pendiente. Bueno, ese era el tribunal de honor del coronel Tranquilino Machado, que estaba completo, como debe ser, actas, resoluciones. Había estado en el 2018 y lo analizamos bastante en la transición. Se dio la circunstancia porque la voluntad de la anterior administración era resolverlo ellos. Pero quedó pendiente. Y lo analizamos, no soy yo quien debo trasladar palabras del anterior ministro, pero cuál era la opinión que tenía el doctor Ballardi en ese momento. Y nosotros apenas ingresamos, apenas, te imaginas, en 2018, en abril, 22 de abril, creo que fue por allí, abril del 2019, lo resolvimos. Para ello, obviamente, leímos todas las actas y no solo leímos las actas, sino que obviamente las analizamos y las analizamos con el presidente de la República. Y la resolución que firma el presidente de la República y que firmo yo es una resolución que dejó redactada el anterior gobierno. Le diría que en el 90%, 80% de su texto, que había elaborado, nos habían dejado la carpeta con una resolución redactada sin firmar, tenía mecanografiado, escrito en computadora, doctor Tabaré Vázquez, presidente de la República, doctor José Ballardi, ministro de Defensa Nacional. Puesto arriba la carpeta. Así fue como se nos entregó. Nosotros y el director general que está aquí, lo que hicimos fue, en virtud de que había un análisis jurídico, y más que análisis jurídico, una resolución redactada, labramos un acta y se integró al expediente. Y esa misma resolución, porque lo analizamos y nos pareció que era una resolución que estaba bien fundada, que es la que leyeron ustedes en la prensa de hoy. Nosotros obviamente decimos en la resolución que esa resolución la recibimos en la transición y está entrecomillada, específicamente entrecomillada por el abogado que la redactó, bueno, entrecomillada por nosotros, viene el abogado que la redactó y de la que nos pasó el ministro Ballardi. Y nos pareció que era una resolución justa. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los tribunales de honor son tribunales de convicción, que no laudan sobre procesos judiciales. Laudan sobre, son códigos deontológicos. Como los médicos tenemos tribunales arbitrales y los abogados tienen sus códigos de ética, los militares tienen los tribunales de honor, que no existe más, ahora se llaman tribunales de ética y conducta. Pero no, no laudan sobre procesos civiles. Aquí había existido un proceso civil en doble instancia, en primera instancia y en segunda instancia. Y los dos habían concluido en una sentencia penal, una condena penal, que era de homicidio, en una calificación que no me acuerdo ahora exactamente cómo es técnicamente, pero homicidio al fin. Y con una serie de circunstancias que dejó redactarse el gobierno anterior, que hacían opinable, que fuera opinable el fallo. Opinable quiere decir en el sentido de que podía haber cosas que se compartían, cosas que no se compartían. Y a nosotros nos pareció que esa resolución que dejaba redactar el gobierno anterior era una resolución justa, que tenía elementos, leyendo las conclusiones del Tribunal de Honor, que podían ser entendibles había algunas que decían que no se habían recibido todos los elementos para un fallo necesario desde el punto de vista de sentencias judiciales que habían sido solicitadas por el Tribunal de Honor y que nunca les habían llegado. Y es un elemento que uno dice, bueno, si usted no tiene todos los elementos, está bien que lo diga, es comprensible que usted deje sentado, está sentado en más de una oportunidad eso. O algunos otros elementos que estaban planteados allí, la prestación de asistencia por parte de el coronel, el hospital militar, etcétera, el reconocimiento siempre de las circunstancias, algunos elementos que el gobierno anterior consideró que eran, podían ser atendibles y que nosotros coincidimos, y algunos otros que no compartimos. No compartimos que hubiera una culpabilidad por imprudencia. Parecía que después de haber, porque ese es el fallo. Ustedes saben que los fallos en los tribunales de honor se gradúan con letra y número, y este es un fallo que se llama absolución culpabilidad por imprudencia. Es una cosa que parece contradictoria, ¿no? Dice culpable por imprudencia. A nosotros parece que había dos sentencias judiciales que adjudicaban otro tipo de culpabilidad. Y esa fue la decisión que nosotros tomamos, y nos parece que, en virtud de las decisiones que son públicas hoy, las tiene el Senado de la República también, este tribunal, era lo que corresponde. Permítame que insista, porque usted decía recién que se abre aquí un camino para encontrar a toda la sociedad uruguaya, y entiendo por las palabras del Presidente de la República que ese camino implica avanzar en causas de derechos humanos que todavía no están saldadas. Y por eso es que le hacía la pregunta al final. Concretamente respalda al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que era integrante de ese Tribunal de Honor y entendió que no afectaba el honor de la Fuerza lo que había confesado Tranquilino Machado. ¿Cómo analiza desde su rol esas declaraciones y esa postura? Correcto. Usted sabe, como le decía Ignacio, que lo que se verifica en el Tribunal de Honor es un análisis, una serie de circunstancias que ahí están determinadas, ustedes las tienen para ver, y llegan a conclusiones que yo no comparto, muchas no comparte el Presidente de la República, y otras, como el gobierno anterior también dijo, no compartimos algunas y algunas pueden ser entendidas. Y en eso es una cuestión, vuelvo a reiterarle, de opiniones en el marco de este tribunal. Yo creo, por eso, lo que el Presidente de la República, lo tomo como integrante, que ese veredicto para nosotros no era homologable y por lo tanto no lo homologamos. Esto no quiere decir de ninguna manera que nosotros no tengamos el más absoluto respaldo para el comandante del ejército. Creo que es un comandante que está colaborando mucho en trabajar por la paz y por la unidad de los uruguayos. En realidad, Ignacio le había hecho la pregunta la primera vez, como no se la respondió concretamente si apoyaba aún al comandante en jefe del ejército, Fregosi, el actual comandante en jefe del ejército, que integró este tribunal de honor de Tranquilino Machado y llegó a una conclusión absolutamente verosímil respecto a algo que ya había sido hasta condenado dos veces por la justicia, sobre el asesinato de Tranquilino Machado a un estudiante de veterinaria y militante de la UJC en 1973, se le volvió a insistir al ministro si él apoyaba igual la permanencia de Fregosi al mando del ejército. Él dijo que sí, porque es una persona, manifestó García, que de diálogo y que tiende puentes y que apuesta a la paz. Esos fueron los argumentos que esgrimió el ministro Javier García a la hora de defender al actual comandante jefe del ejército. Nos vamos nuevamente afuera del Palacio Legislativo. Allí estaba hablando Valeria Ripoll por parte de la Federación Nacional de Municipales, ya que, reitero, eran trabajadores del Estado, no solamente del Gobierno Nacional, sino también de los municipios. Ripoll, sobre todo, reivindicó el movilizarse aún durante la pandemia. Apoyo esta movilización de los trabajadores públicos y municipales, una movilización histórica de todos los trabajadores que nos hemos ocupado en esta pandemia, donde parece que es delito movilizarse. Díganle al pueblo chileno que no se podía movilizar y que lo más importante era la pandemia. Lo más importante es defender los derechos del pueblo, porque mientras ellos están pensando en cómo va a haber turismo interno, en cómo defenderle a esa gente que viene del otro lado de la frontera para que pueda venir a veranear a Punta del Este, estos trabajadores del Estado, estos trabajadores municipales, de la educación y todos los que estamos movilizados hoy acá, nos encargamos desde el mes de marzo de asegurar las ollas populares, nos ocupamos de brindar los servicios, nos ocupamos de juntar la basura, de asegurar el saneamiento, de asegurarle la comida a los gurises en la escuela, aseguramos todos los servicios, pero no solamente a lo que ellos representan, le aseguramos los mismos servicios y con la misma calidad al trabajador que está pasando hambre hoy porque se quedó sin laburo, que a todo el país. Nosotros aseguramos que el mismo servicio en cualquier punta de este país es el mismo servicio. Entonces, compañeros, cuando nos plantean que no representamos a nadie, no solo representamos a los trabajadores públicos y municipales, representamos a toda esa gente a la que le brindamos y les aseguramos los servicios durante todo el año. Porque para nosotros, con pandemia y sin pandemia, los servicios son iguales. Le aseguramos a los gurises la educación. Hemos luchado y lucharemos para eliminar las iniquidades. Porque hablan de que es un privilegio el salario que cobramos los trabajadores públicos, que es un privilegio las certificaciones como las tenemos, que es un privilegio que tenemos el trabajo asegurado mientras otros trabajadores van al seguro de desempleo. Pues no, el privilegio es tener a los trabajadores públicos y municipales asegurándole a la población que nada va a faltar. A los trabajadores municipales y públicos pensando en cómo generamos una canasta de prestaciones para que al pueblo no le falte nada. Y nos volvemos nuevamente adentro del Parlamento porque las respuestas del presidente Tabaré Vázquez por escrito a la Comisión de Derechos Humanos generaron una caja de resonancia dentro del propio Poder Legislativo. No vamos a escuchar a Jorge Gandini porque Gandini va a estar dentro de un ratito aquí y los colegas, los compañeros le van a estar preguntando de Mañanas Radio sobre este y otros temas. Pero sí decíamos que también Sandra Lasso dio su posición desde el Frente Amplio y reiteró la necesidad de que esta Comisión de Derechos Humanos que está analizando el tema del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez culmine. Consideran que las respuestas de Tabaré Vázquez fueron tan contundentes que la actividad legislativa tiene que terminar. Que en todo caso puede tener una pata judicial, pero eso lo determinarás algún legislador si considera hay elementos para enviarlo a la justicia. Que lo envíen, dijo en este caso Sandra Lasso. Como Gandini nos había dicho que quedaban pendientes algunos pedidos de la propia lista del Frente Amplio, es decir, la lista que hizo Frente Amplio de visitas, nosotros se lo preguntábamos a Lasso, ¿ustedes quieren que termine aunque esa gente que ustedes invitaron no haya venido? Por ejemplo, el coronel Martínez, que es el que ha indicado, le entregó en mano a José Ballardi ese Tribunal de Honor del 2006, y que decía Gandini, el propio Ballardi había pedido hasta casi un careo con el coronel Martínez. Bueno, lo que decía en este caso la senadora Sandra Lasso del Frente Amplio es que la idea de ellos es terminar, más allá de la lista, más allá de los invitados, la idea es terminar este tema en el Parlamento. La Comisión viene analizando un conjunto de actuaciones y de actas, y para nosotros las respuestas del expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, son contundentes. Por lo tanto, ya lo hemos planteado en el marco de la propia comisión, la necesidad de tomar posición en lo que entendemos, para nosotros es absolutamente claro que fue la actuación de quienes tenían responsabilidades políticas en su momento. Y el tema de fondo, que a nosotros nos importa dejar bien claro, que es que las actuaciones se dan sobre personas que estaban condenadas, ya privadas de libertad, por decisiones políticas tomadas que habilitaron que algunos de esos casos pudieran ser juzgados. Y eso no lo queremos dejar pasar. En ese sentido, no solo las respuestas del doctor Tabaré Vázquez, sino también de todos los integrantes que han pasado por esta comisión, para nosotros ya están los elementos sobre la mesa para hacer informes y que estos sean en su momento pasados al Pleno. Si alguien entiende que hay elementos allí para hacer tomados en cuenta por la justicia. El Frente Amplio no tiene ningún problema. Ahora, el tema de derechos humanos, no vamos a permitir que nadie nos corra con el poncho de ese tema. Entre otras cosas, porque esas decisiones se tomaron, las que permitieron que se juzgara, se tomaron en gobiernos del Frente Amplio. Y porque además, entre 1985, después del advenimiento de la democracia, de la recuperación de la democracia, y hasta 2005, en este país no sucedía nada, exceptuando lo que tiene que ver con la Comisión para la Paz y que reconocemos y reivindicamos. Nos gustaría, entre otras cosas, que también la prensa pensara, por ejemplo, entre 1990 y 1994, ¿dónde estaba una de estas personas que hoy está procesada por delitos de lesa humanidad, como es el coronel retirado Gilberto Vázquez? Aquí también, en todo caso, si se va a mirar las responsabilidades políticas, nosotros queremos ver todas las responsabilidades políticas. Por lo pronto, entendemos que este tema, ya con estas respuestas del expresidente de la República, estamos en condiciones de hacer un cierre y presentar los informes, él o los informes, al Pleno del Senado. Senadora, hoy hablábamos con el senador Jorge Gandini sobre este tema y le marcábamos que el Frente Amplio estaba determinado justamente a considerar que se había terminado por lo menos la actividad legislativa en torno a este tema y que en todo caso podía hacer la denuncia de la justicia que quisiera. Y él nos expresaba que como que quedaban todavía invitados del propio Frente Amplio en la comisión sobre esta situación. ¿Esto es así, no? Mire, las listas desde el comienzo del trabajo de la comisión hasta ahora de personas que han sido invitadas, han sido varias, algunas se excusaron y no vinieron a la comisión, otras están pendientes. Le quiero comunicar algo para nosotros y sin menoscabar la opinión de todos los demás invitados que puedan llegar a venir, para nosotros las respuestas y la opinión de quien fuera presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, reitero, son contundentes, por eso decimos que estamos dispuestos a dar un cierre a esto con esas declaraciones. Ahí tenían la palabra entonces de la senadora Sandra Lasso. Nos vamos, Adriana D'Ambrosio, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.